En el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a hablar de uno de los temas que nos ocupan en nuestra programación, que nos ocupa como radios comunitarias y tiene que ver con lo que sucedió durante la última dictadura y en este caso con algo puntual, con los delitos sexuales cometidos durante ese periodo de la historia argentina. Porque una información tiene que ver con que el Tribunal Oral Federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires rechazó el pedido de la Fiscalía en el tercer juicio que se hace por los crímenes cometidos en la ESMA, el pedido que era de imputar a 39 represores puntualmente por delitos sexuales. El tribunal consideró no separarlos a este tipo de delitos del resto de las torturas y los tormentos cometidos durante esta época. Queremos consultar a una especialista sobre este tema, Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y autora del libro Grietas en el Silencio, justamente sobre la violencia sexual cometida durante la dictadura. Susana, bienvenida a Informativo Farco. Flavia Campeis te saluda. Buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Susana, queríamos hablar con vos sobre este tema a partir de la noticia que surgió de lo que decidió el Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Buenos Aires sobre que no se separen como autónomos los delitos sexuales cometidos durante la dictadura. Queremos conocer tu visión, sabemos que trabajás mucho en este tema, incluso que tenés un libro de tu autoría junto a otras compañeras. Así que primero contanos por qué la importancia de considerar a estos delitos sexuales. Esta noticia realmente me parece que es un retroceso dentro de la corriente de avances que estábamos teniendo, porque ya varios tribunales del país están reconociendo a la violencia sexual contra las personas detenidas en los centros clandestinos como un delito autónomo de lesa humanidad. Lo han hecho en Mendoza, lo han hecho en Mar del Plata, en Santa Fe, en Tucumán. Creo que son avances bastante importantes. Lo que me pregunto es, ¿por qué se retrocede, no? ¿Por qué se vuelve a 4 años atrás a los mismos planteos que hacía el juez Charles antes de que la Procuraduría General de la Nación mandara un instructivo que dijeran tienen que imputar de manera separada la violencia sexual de la tortura? Separada por varias razones. Por un lado, porque si lo pones en la bolsa de la tortura, invisibilizás la particularidad y la gravedad e invisibilizás lo que realmente pasó. Digamos, una cosa es la tortura con picana y otra cosa es acostarse arriba de una detenida encapuchada y violarla repetidas veces por varias personas. El mensaje a la sociedad es distinto, pero incluso personas que toleran una tortura con picana no toleran el tema de la violación. Un ejemplo lo tenemos en un capellán de acá del Servicio de Información de Rosario que dijo, no, violación no. O sea, todo lo demás podía ser, pero la violación no. Porque es como particularmente repudiable, muestra la bajeza del perpetrador, desnuda la verdadera imagen de los represores, que no es que quisieran instalar una Argentina blanca y pura, sino que eran unas bestias que abusaban, ejercían el poder en todas sus expresiones, con prisioneras desarmadas, encapuchadas y con las manos atadas. Entonces me pregunto qué puede haber pasado en ese tribunal que no aceptó, cuántas presiones pueden haber recibido para no procesarlos por separado. Porque, de hecho, los crímenes que se juzgan tienen una entidad diferente. Tortura tiene un fin específico, el bien jurídicamente protegido es uno, y la violación sexual es otro delito que ya existía como delito autónomo en el Código Penal a la hora que se realizaron estos delitos, ¿no es cierto?, en los años 70, en los años de los 80, tiene el bien jurídicamente protegido es la libertad sexual, es diferente de él bien jurídicamente protegido en la tortura, que es la integridad física, ¿no es cierto? Son dos delitos diferentes por muchas razones, tienen penas diferentes, y entonces tienen que ser juzgados de manera diferente. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no se entiende por qué se decide meter a la violencia sexual adentro de la bolsa de la tortura. La única explicación posible no es jurídica, sino es política, o sea, se quiere invisibilizar el delito. ¿Y cuáles son las consecuencias de invisibilizar un delito como este? Lo que nosotros llamamos el continuum. Lo que no te parece importante de la época de la dictadura se sigue repitiendo en la vida cotidiana en tiempos de paz, en tiempos en que estamos en democracia. Nosotros tenemos que revisar, sancionar y reparar eso que pasó para poder revisar, sancionar y reparar cuando pasa en la vida cotidiana en la sociedad en estos momentos. Y si no le damos importancia a lo que pasó en contexto de detención y de vulnerabilidad extrema en los centros clandestinos, mucho menos le vamos a dar importancia a la sociedad. La impunidad y la invisibilización de estos delitos es particularmente gravosa para toda esta lucha que estamos haciendo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También, Susana, esto nos puede hacer pensar, o te consulto a vos si te parece que es dentro de lo mismo, en esta justicia un tanto machista o un tanto con algunos rasgos de discriminación, porque ya lo hemos visto en otros hechos que tienen que ver con temas también de la actualidad, como el abuso de un niño hace poco, que se le bajó la pena al abusador, al violador. En este caso también tienen que ver con situaciones que se pasan por arriba como si fueran menores. Sí, pero si no le dan importancia, que sería una de las conclusiones rápidas que podríamos tener, si no le dan importancia al delito, se imputan. ¿Qué más da? Si no es importante, ¿qué más da? Lo que pasa es que ese delito es importante para mostrar la verdadera imagen de los represores. Desnuda lo que eran. Así como el robo de una licuadora en la casa de un detenido podía no ser importante, lo que desnuda era el carácter de depredadores que tenían los represores. Entonces, en realidad sí es muy importante y no lo hacen por casualidad el omitir juzgar estos hechos de manera específica. Es importante porque desnuda la verdadera imagen de los represores. No es lo mismo un facho limpio, puro, que decide limpiar el país de la escoria roja, como decían ellos, que iban los cursillos de cristiandad, etcétera, que mostrar al verdadero represor que había detrás, que no tenía nada de puro, no tenía nada de moral, y que en vez de limpiar ensuciaba, y que no solo robaba las pertenencias, los anillos de las abuelas y las pertenencias de los detenidos, sino que además robaba bebés, se quedaba con las casas de los detenidos, y además violaba a las mujeres, las manoseaba, las baboseaba. Lo que les preocupa es la imagen que queda. ¿Por qué ellos necesitan mantener alguna vez la imagen? Porque tienen la esperanza algún día de volver a tener el control por parte de la derecha. Entonces, ¿qué les preocupa el tema de la imagen, no? Susana, hay otros juicios en el país que se llevaron adelante o se están llevando donde sí se consideren a estos delitos sexuales como delitos autónomos. Sí, sí, sí. Mirá, en el juicio del batallón Arsenales, en Tucumán, en el juicio del penal de Urquiza, de la Jefatura de Policía, en el juicio contra Menéndez en Mendoza, en el juicio de La Perla, después en el juicio en la causa Caballero en Chaco. O sea, ya se hizo un camino, por eso a mí me extraña esta vuelta atrás, porque después de los primeros trabajos que nosotros hicimos, presentando escritos, en los juicios, yendo a declarar como testigo de expertos en varias causas, la Procuraduría General de la Nación lanzó un instructivo a todos los fiscales en noviembre del 2011, que es muy bueno, donde instruía a los fiscales y les decía por qué había que juzgarlo por separado. Ese instructivo se encuentra ahí en el sitio de la Procuración Federal de la Nación y se va preparando frente a todas las objeciones que puedan poner los jueces y las va rebatiendo a todas, ¿no es cierto? Con los fundamentos teóricos, jurídicos, jurisprudencia, doctrina, es una cosa bien fundamentada. Cuando sube Gilles Carbó como Procuradora General de la Nación, vuelve a reiterar el instructivo y lanza otro como más completo. O sea que durante 2 años seguidos se trabajó con los fiscales del país para que imputen, se procesen a los acusados por delitos sexuales, violencia sexual, separado de la tortura. Eso no significa que todos los fiscales lo acaten, porque no todos los fiscales son progresistas y esto es un sapo difícil de digerir, ¿no es cierto? Es como muy fuerte, por eso que te decía yo antes de la imagen. Pero sí se hizo un camino y un avance en provincias donde no se aceptaba la cuestión. Entonces ahora lo que me pregunto es por qué el TOF vuelve atrás. ¿No es cierto? Creo que hay que verlo como un retroceso. Me preocupa realmente. Susana, te agradecemos muchísimo por esta charla con Informativo Farco. No, un gusto haber estado con ustedes. Chao. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Susana Chiarotti del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo INSGENAR.